para aprender a vivir y de empezar a aceptar como soy, con todos mis defectos y virtudes. Voy a empezar a partir de hoy para aprender a vivir. Mi deber para conmigo será abrir la desnudez de tanto silencio como una puerta hacia la libertad. Y me gusta leer a los poetas y perderme por ahí, en un verso solo, en un poema, para aprender a vivir, para aprender a vivir. He de tener la conciencia, mi voz, mis manos, mis oídos, los ojos y la piel que se enreda en el corazón, para aprender a vivir. He de amar a la tierra y al mar, inmensidad, eterno misterio que me hace tan pequeño en realidad. Y me gusta leer a los poetas y perderme por ahí, en un verso solo, en un poema, para aprender a vivir. Y me gusta leer a los poetas y perderme por ahí, en un verso solo, en un poema, para aprender a vivir, para aprender a vivir.